pa'lante, pa' que baile. Chale pa'lante, mijo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 7 de agosto de 2014. La ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles nos acompaña, como todos los jueves, Yolver Zambrano. ¿Qué tal, Yolver? Buenos días. Y abriendo la ventana con muchas bendiciones, buenas vibras y cariño para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García. Y abrimos con la agrupación larense El Pacto. Y este tema, la banda rabalera. Claro que sí, para arriba, para adelante, lancemos nuestros problemas al río, sigamos adelante. Los problemas todos tienen solución. Y así que mientras trabajamos en esa solución, no nos carguemos con angustia. No nos carguemos con angustia. Por un rato vamos a lanzar esos problemas para el río. Vamos a ir para adelante con buena vibra y buenas energías. Y tenemos informaciones bien interesantes que comentarles el día de hoy. Son informaciones variopintas. Y una de ellas son unas declaraciones que dio el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, quien ratificó este miércoles que el Ejecutivo implementará un nuevo sistema cambiario que ofrecerá un mayor equilibrio de la economía venezolana. Bueno, esto no es nuevo. Ya el presidente Nicolás Maduro había hablado, igual que Rafael Ramírez habían hablado, de unificar el tipo de cambio y ya no andar con el bochinche que si el dólar Sencoex, el dólar SICAD 1, el dólar SICAD 2. De hecho, el mismo presidente Nicolás Maduro reconoció que el SICAD 2 presenta fallas porque se basa en la oferta y la demanda, y para que el precio del dólar SICAD 2 baje, la empresa privada tiene que colocar el dólar en el mercado y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Eso sí, SICAD 2 ha tenido su éxito en el sentido que bajó de una manera considerable el dólar paralelo y más o menos controla el precio del dólar paralelo, aunque el dólar paralelo no debería de existir definitivamente. No es nada nuevo, pero ¿qué es lo que dice Rafael Ramírez? Que este sistema cambiario convergente, que no necesariamente, dependiendo del cristal donde se mire, uno pudiera hablar de devaluación o no devaluación. Si se supone que es que converjan estos tipos de cambio, es que quede en un punto medio entre lo que es Sencoex, que es un dólar preferencial, sumamente barato porque prácticamente subsidiado por el Estado, que es el que se utiliza para la importación de medicinas y alimentos, que está a 6.30, está el SICAD 1, ¿verdad?, que tiene que ver también con oferta y con demanda, con subastas que coloca el Estado, que fluctúa entre 10 y 12 bolívares, y está el SICAD 2, que es el que se vende abiertamente, que también depende de la oferta y la demanda y que se mantiene en un margen de 50 bolívares por dólar. La idea es que estos tres tipos de cambio confluyan en un punto medio entre los que son estos tres tipos de cambio. Entonces, obviamente, siempre, si ponemos la comparación con el dólar preferencial, que es el dólar Sencoex, si nos vamos a una convergencia ubicada, por ejemplo, en unos 20 bolívares, va a decir alguien por ahí, eso es devaluación, pero es relativo, porque eso implica dos rubros, pero el resto de los rubros son comprados por SICAD 1 y si está el SICAD 2 que controla otro tipo de operaciones, entonces eso es relativo. La idea es poner orden en la pachanga, por no decir otra palabra, es poner orden en la pachanga, sincerar la situación y llegar a un cambio, a un sistema cambiario convergente que no sea esa especulación de un dólar a 50 bolívares, porque el dólar SICAD 2 es un dólar especulativo, y que no sea tampoco sincerar la situación de este dólar a 6.30, que tampoco es el precio real de los dólares. Pero, ¿qué es lo importante de lo que señala aquí Rafael Ramírez? Que se implantará cuando estemos listos, no cuando la derecha quiera, no cuando las líneas aéreas les dé la gana seguir presionando. No, cuando los empresarios que han estado saqueando el país a través de Cadivi les dé la gana. No, cuando lo quieran el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales de derecha con los cuales nosotros no tenemos negocio. Las cosas llegarán en su momento y para que estemos listos, el Estado tiene que controlar la especulación y la inflación. En dos platos, eso fue lo que dijo Rafael Ramírez. Vamos a ir un sistema, cito lo que dice, vamos a ir un sistema cambiario convergente, pero para llegar deben cumplirse ciertas condiciones, como el tema de la liquidez, el ahorro y elementos de política monetaria que se están dando. Cuando estemos listos, lo haremos. Lo tenemos en agenda. Esto lo indicó en el estado Zulia durante el acto conmemorativo de los 100 años del inicio de la explotación comercial petrolera en el país. Recordó Rafael Ramírez que el objetivo del Estado es promover un manejo eficiente de las divisas para que constituyan un elemento de crecimiento y desarrollo de la economía en vez de un factor de perturbación, que es lo que efectivamente son las divisas aquí en Venezuela. Un elemento de perturbación, ya que se agarran del precio especulativo de las divisas, que usualmente es colocado en Colombia o colocado en Miami para cobrarnos. Y no solamente al consumidor final, que somos nosotros, también a los pequeños comerciantes y a los pequeños empresarios que tienen que adquirir materia prima, le clavan ese dólar especulativo y eso obviamente sube el precio de los productos, ¿no? En el país, recordemos, funciona el sistema de administración de divisas desde 2003 y actualmente el 80% de las divisas de la economía es suministrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, a una tasa preferencial de 6.30 bolívares por dólar. Por esta vía, el Ejecutivo definió un plan general de divisas que prevé 42.700 millones de dólares para las áreas prioritarias de este año, es decir, alimentación, medicinas. De igual forma, existe el SICAD 1, que ofrece 220 millones de dólares semanales a sectores productivos específicos convocados a subastas, con una tasa que fluctúa entre 10 y 12 bolívares por dólar. Para este año se prevén destinar 11.400 millones de dólares para este mecanismo, mientras el SICAD 2 fluctúa de acuerdo con el cruce diario de la oferta y la demanda en un esquema que permite la transacción libre de divisas sin topes ni bandas a través de bancos y casas de bolsa. Mediante este mecanismo, Petróleos de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, la banca pública y las personas naturales y jurídicas pueden ofrecer y comprar divisas diariamente de manera libre con una tasa que se desprende de la oferta y la demanda y cuyo promedio es publicado en cada jornada por el Instituto Emisor. Ya que estamos hablando de la parranda de ladrones que se han estado lucrando a lo largo de estos años a través de Cadivi, pues el Ministerio Público publicó la Fiscalía publicó una primera lista de relación de personas jurídicas convocadas por el CENCOEX al operativo de verificación del correcto uso de las divisas y que están señaladas en investigaciones penales. Esta primera lista o esta lista que está publicada la pueden ver por... la colgó Luis Ortega Díaz, la pueden ver por el Ministerio Público, la pueden ver también por la página web Noticias 24. Estamos hablando de unas primeras 56 empresas, obviamente son más, la mayoría importadoras, ¿no? Claro, por supuesto, vamos a dar aquí unos nombres que quizás las podamos conocer. Está, por ejemplo, Corpo Auto, compañía anónima, fábrica de calzados Volme, compañía anónima, Latinoamericano de Alimentos JLS, compañía anónima, importadora Peitronic, compañía anónima, Soluciones Técnicas Industriales Solín, compañía anónima, Tierra Esmeralda, comercializadora Guaycaipuro, Merck S.A., Anayansi S.A., Importaciones PH Celular S.A., Alimentos Continentales Daimar, importadora Migran Sacrificio 2050, representaciones Cabuca, bueno, y ahí vamos, toda una lista de importadoras, muchas de ellas, me imagino, empresas de maletín, aunque sería bueno saber quiénes son los dueños. Porque lo que estamos pidiendo muchos venezolanos y muchas venezolanas es saber quiénes son los dueños, porque una empresa, al ser de maletín, ni siquiera existe. Queremos saber quiénes son los responsables, la cara, los nombres y los apellidos de los responsables de este saqueo que le hicieron a la nación. Un saqueo que participó de todos los estratos sociales, sin importar tendencia política. Pues me decía mucha gracia que leí ayer en la tarde había leído una información sobre unas personas que fueron llevadas al Ministerio Público por uso indebido de divisas. Estamos hablando de no solamente el comprar cupos, ¿no? Estas personas compra cupos, vende cupos y raspa cupos. Y los comentarios de mucha gente era: ¡ay, qué horror! ¡Están cayendo los pendejos! ¿Cómo es posible? Mira, el que haya escrito eso es porque raspó cupos, vendió cupos y guisó con los cupos. Entonces no puede ser que sea, no, que si lo hace el empresario es malo, pero si lo hago yo, porque es que necesito real, porque yo soy vivo, porque me quiero resolver, porque es mi derecho como venezolano, mi cupo, yo hago con mi cupo lo que me da la gana, igualito los dos, en mayor o menor cantidad, saquearon el país. Que no me vengan con el cuento de que, ay, por 3,000 dolaritos que yo agarré y vendí de mi cupo, yo en realidad no hice nada. Señores, recordemos que cuando un lavamanos está tapado y hay un goteo, una gotita, dos gotitas, tres gotitas, cuatro gotitas, cinco gotitas, seis gotitas, llega un momento que se desborda. Entonces están participando en lo mismo. Es más, muchas veces ese goteo pequeñito, a la larga termina haciendo mucho más daño que una inundación. Fíjense ustedes lo que pasó. Vayamos a otra metáfora, ¿no? A otro símil, que es el deslave de Vargas. El deslave de Vargas no lo provocó un palo de agua de estos intensos que estaba la gente metida en sus casas. No, el deslave de Vargas lo provocó semanas de lluvias ininterrumpidas, que eran garuita. Uno podía salir sin paraguas y te mojabas un poquito, de esta lluvia que moja, que no moja pero empapa. Pero era una lluvia muy suave que duró semanas y días, y el Ávila se desmoronó y murieron miles de personas. Pues esto de los vendecupos, raspacupos y toda esta gente que, ay, bueno, porque eso, que son 3,000 dolaritos nada más, yo hago con mi cupo lo que me da la gana. Suma eso, el tuyo, más el del vecino, más el del cuñado, más el del amigo, más el del conocido, más el del portugués de la esquina, más el del zapatero árabe, más el del lavandero. Si lo vamos sumando, señores, tremendo deslave económico hemos provocado todos aquí, gotita de gotita. Solo quiere decir que aquí estemos defendiendo a los empresarios. La idea es que todos asumamos nuestra responsabilidad. Y el que tenga rabo de paja, que reflexione. Porque quizás no lo hicieron con el propósito, como muchos empresarios sí lo hicieron, con el propósito de lucrarse y acabar con la revolución bolivariana. Quizás muchas personas no lo hicieron con mala intención. Pero reflexionen y dense cuenta. Y rectifiquen. Y dejen de estar escribiendo pendejadas. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo es posible los pendejos por raspar unos cupitos nada más? No, señor. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta cultura del vivo y el pendejo? Pero bueno, estamos en esta vida. Eso lo dicen los grandes maestros de todas las tradiciones filosóficas. Desde la cristiana, pasando por la hinduista, la budista, la tibetana. Todas las tradiciones filosóficas dicen lo mismo. Vinimos esta vida a aprender. Vinimos esta vida a desarrollarnos espiritualmente y ser mejores personas. Y todas estas situaciones son oportunidades de aprendizaje. Lo que es triste es pasar por la vida sin haber aprendido. Una reflexión. Bueno, ya que estamos hablando de la corrupción y los vivarachos, para nadie es secreto el tremendo guiso que se tienen los vivos corruptos sinvergüenzas de las universidades autónomas, en especial Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, etcétera, etcétera, etcétera, con la venta de cupos. A estas universidades es raro el caso del estudiante que ingresa por sus buenas notas y que ingresa a través del RUSNIE. No. Tienen todo un guiso con las pruebas internas donde se meten un dineral que irán a parar a las camionetotas que usa Cecilia García Rocha, porque la Universidad Central se está cayendo a pedazos. Y al final, ni siquiera esas pobres personas que pagan por una prueba interna pensando que van a tener la oportunidad de entrar, muy pocas de ellas ingresan. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos cupos están vendidos. Te los anuncian hasta en los clasificados, en el Urbe, que es una publicación para pavos, una publicación para adolescentes. Educación, 5 palos. ¿Quieres entrar en administración? 15 palos. Así. Ah, pero uno dice, Para eso es que quiere la autonomía la Universidad Central de Venezuela. Para eso es que quiere la autonomía la Universidad de Carabobo. Entonces tenemos una cuerda de ladrones con toga, porque están los ladrones cuello blanco, pero estos son ladrones con toga y birrete, aprovechándose de que manejan una de las universidades o la universidad más prestigiosa del país, donde quien ingresa tiene la suerte de estudiar totalmente gratis. Y entonces, bueno, tremendo negocio y tremendo guiso que se tienen. Donde Mutilanga le dio Borondongo y a Bernabé y le cobran a todo el mundo y después se lo reparten. Pues con respecto a eso, por fin esperemos que prospere, que no salgan a chillar defendiendo la autonomía universitaria. Informó la fiscal Luis Ortega Díaz que la investigación sobre la venta de cupos universitarios se extenderá a todo el país. En todo el país se realizará la investigación por la supuesta, bueno, así lo escribe el Correo del Orinoco. En todo el país se realizará la investigación por la supuesta venta de cupos universitarios a fin de tomar medidas concretas que permitan terminar con estas acciones ilegales, informó este jueves la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, durante la transmisión del programa En Sintonía con el Ministerio Público, que transmite Radio Nacional de Venezuela. La fiscal hizo referencia a la presunta venta de cupos en la Universidad Rómulo Gallegos en el estado Guárico, caso que denunciaron el ministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, y la rectora de esa casa de estudios, Marisela Medina. Como jefa del Ministerio Público, he decidido designar un fiscal regional y un fiscal nacional para que atiendan estos casos y así dar respuesta oportuna en las regiones del país, expresó Ortega Díaz. También ordenó extender la investigación a otras universidades públicas. ¡Aleluya! En las que se presenta una demanda muy grande a causa del aumento de las matrículas en las instituciones privadas. Hay universidades en las que han presentado pruebas de admisión 12.000 estudiantes, a pesar de que las autoridades saben que la capacidad es de 400 o 600 estudiantes. Eso no puede seguir así. Subrayó, la fiscal agregó que casos como el del Guárico se están viendo en otras universidades. Hay personas que siempre están buscando la oportunidad para cobrar y en Venezuela la educación pública es gratuita. Hemos hecho una operación matemática y nos dimos cuenta que hay casas de estudios universitarios que han ganado hasta 2,4 millones de bolívares solo por cobrar la prueba de admisión. Y eso no va a parar al campus, eso no va a parar al departamento de publicaciones de la universidad ni a los laboratorios, no. Eso para en las camionetotas que utilizan los rectores y los decanos. Ahí es a donde va todo eso. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Imaginémonos, como lo decíamos ayer, que la revolución bolivariana, para que avance, tiene que haber una revolución de la conciencia, debe ser una revolución cultural. Y la otra es la necesidad de un castigo eficiente y oportuno a todas aquellas personas que delinquen y la echan para atrás con sus acciones. Para eso debe funcionar el sistema judicial. ¿Ustedes se imaginan que efectivamente funcionara y montaran en sus palitos a toda esta gente que tanto daño le han hecho al país con su viveza criolla y sus corruptelas? Qué bonito sería, ¿verdad? Vamos a la pausa con la agrupación, con el dúo Rebeldías de allá de Nueva York. Imagínate. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise myself I'ma see it, live it and be it. So we nah. I know my people feel it, just thinking we can live it. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise my seeds they gon' see it, live it and breathe it. So we picture of the promised land, a place we all could enjoy, live well and relax. No more worries about your bills and the stress of the gig. Let's envision and create how we supposed to live. This is our task, no choice, we under attack. Them boys shoot at our backs, one voice responding to that. More marches I'm a part of, next one I'm screaming harder. Inspired by the martyrs, stay running, it's upon us. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise myself I'ma see it, live it and be it. So we

10, 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Mafalda y este excelente tema, tremenda letra que se gasta, Miedo al Miedo. Y abrimos, a partir de esta media hora abrimos la participación en la ventana, han cambiado el híbrido, es decir, que no deberíamos tener problemas con las llamadas, pero sí disponemos de una sola línea telefónica, que es el 562-7949, 562-7949, esa es la línea telefónica que se encuentra activa. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y Yayo Olver nos dice que tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días para ti, Enza García. Buenos días a nuestro amigo que me atendió, Yolver, ¿qué se llama? Yolver Zambrano. Ah, el amigo Zambrano. Buenos días para ti, Alba Ciudad. Buenos días, usuarias. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. ¿Qué te puedo decir? Hoy es día de la batalla de Boyacá. Vamos a dejarlo hasta allí. Ayer hicimos 11 comentarios sobre cuestiones de efeméride, vamos a hacer esta sola hoy. Día de la batalla de Boyacá. Quiero, ¿cómo te puedo decir? Hablar sobre el que dijo el empeñado en decir el presidente, el señor Rafael Ramírez. Ajá, sí, el vicepresidente del área económica. Ah, ok. Porque ayer estuvimos escuchando ciertas emisoras y están hablando mucho sobre el hecho de la gasolina, sobre el hecho de la economía, sobre el hecho del el cambio único. Y entonces, bueno, uno siempre da un comentario y una opinión. Y el mío va en esta dirección. Venezuela es un país que tiene tanto poder debajo de la tierra, que no es que nos damos el lujo, que no podemos seguirnos dando, de perder cierto dinero. Y, como tú dijiste, todavía no sabemos quiénes fueron los que se llevaron parte de ese dinero. Porque aquel, así empezando por el raspacupo, como aquel que se llevó un montón, todos deben de tener una sanción. Sí, señor. Que no vuelvan a salir al exterior. Las personas que rasparon cupo y a los que se le ganó el dinero por Caribe, que no se les dé más nunca ni medio. En ese sentido. Si quieren, hagan dinero a través de la empresa privada. Si es que tú puedes y compra tu dinero, no sé en dónde, pero posteriormente te la ingeniarás para poder salir. Una mínima sanción, porque fíjate, PDVSA pierde nada más con el subsidio de la gasolina 12 mil millones de dólares. Mil millones de dólares mensuales. Esos son 33.33 millones de dólares diarios. El presidente Santos hizo una reflexión con el dinero y eso da 7 mil millones de dólares en 7 meses, mil millones más. Si perdemos en electricidad, si perdemos en el agua, si perdemos en Cádiz. Bueno, ¿y entonces dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a comer? Tierra. Entonces tenemos que reflexionar y pensar hacia adelante. Cuando pensemos hacia adelante, tenemos que pensar en lo nuestro, en producir más, amigos. Si no producimos, la crisis no se va a acabar, porque ningún país del mundo puede vivir de lo que importa, tiene que vivir de lo que siembra. Nosotros no comemos petróleo, entonces no podemos seguir importando lo que nosotros nos comemos. Vamos a tratar de producirlos aquí. Eso es riqueza interna, eso es mano de obra ocupada, eso es la gente pensando en Venezuela. Cuando tú te comes un kilo de maíz producido en Venezuela, estás pensando en Venezuela, porque tienes tu agua venezolana, tienes tus fertilizantes venezolanos, tienes todo venezolano y es producido en Venezuela, sembrado en Venezuela. Eso es lo que tenemos que pensar y dejarnos de tonterías, estar huyendo hacia adelante y creyendo que todo el mundo es ladrón. No es ladrón, hermano, pensemos en positivo. Para finalizar, en Sagacía, quiero enviar unas palabras de solidaridad con una persona que cada vez que llama siempre dice, ¿cómo es que ustedes le dicen? ¿Cómo estás, Omaira? Muy fina, ¿no es? Ajá, más fina. Más fina. Pero eso lo dice ella, ¿no? No lo digo yo. Hospitalizada. Ah, caramba, ¿qué tiene? Tiene problemas de salud. Hacemos voto por su recuperación. Claro que sí, desde aquí también. Que se, deseamos que se recupere. Correcto. Para ti, Omaira, que arregles todos tus problemas de salud lo más rápido posible y te reintegres a, como tú dijiste, a la nobleza. Gracias y hasta mañana, pues. Hasta mañana, Fernando, y desde aquí, pues igual, Lomaira, nos solidarizamos contigo, recupérate, ponte chévere pronto, recupera tu salud para tenerte de nuevo, ¿no? De nuevo compartiendo con nosotros aquí en La Ventana. Revisamos más informaciones que se han dado, bueno, y una de ellas tiene que ver con esta coordinación que viene haciendo Venezuela junto con Egipto en lo que respecta al envío de ayuda humanitaria a Palestina. El canciller Elías Agua reiteró la voluntad del gobierno y el pueblo venezolano en trabajar arduamente para elevar las relaciones diplomáticas y políticas con la República Árabe de Egipto. Así lo expresó durante una rueda de prensa en el Cairo, Egipto, en la que resaltó la labor y el esfuerzo de ese país para acordar un cese del conflicto entre Israel y Palestina. Agua informó que se realizó una visita al Hospital Nasser, donde se atienden víctimas de los ataques terroristas de Israel a la franja de Gaza. Hemos visto la mística y la calidad humana con la que son tratados por el personal médico. La comunidad mundial le agradece a todo el gobierno de Egipto. También agradeció a Egipto por los esfuerzos de paz que viene realizando a favor del cese definitivo de la masacre a palestinos, especialmente el logro de estas 72 horas de tregua que, gracias a Dios, se están cumpliendo sin mayores inconvenientes. Nos han explicado con detalle las implicaciones y esfuerzos que hacen falta para una tregua indefinida que permita retomar el esfuerzo principal, que es el diálogo entre las partes. El diplomático venezolano resaltó que todos los pueblos del mundo desean que el Estado palestino sea libre e independiente. Otra de las cosas que se señaló el canciller Elías Agua con respecto a los niños palestinos que van a llegar al país, que bueno, que se espera que sea que estén aquí en Venezuela de manera temporal, porque la idea es que algún día Palestina sea un país libre y soberano y reconocido y respetado, y que los muchachos, que los niños que vengan aquí, pues sí se les va a dar prioridad a las familias palestinas que residan en Venezuela para que adopten a estos niños, que son niños, los niños que van a llegar son niños heridos y niños huérfanos, ¿no? Entonces, bueno, si aquí hay familias palestinas, pues van a tener prioridad, van a tener la posibilidad de adoptar a estos pequeños. ¿Por qué familias palestinas? Porque tiene que ver con sus culturas. Tomemos en cuenta que son niños que vienen de una situación traumática, que van a necesitar muchísimo apoyo psicológico, que llegan a un país extraño con un idioma diferente y una cultura diferente. Entonces, el hecho de estar con familias palestinas, por un lado, es el conservar el idioma y los ayudarían a aprender el idioma nuestro. Por otro lado, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religión, además de ese sentido de solidaridad, ¿no? Somos palestinos, tenemos familia allá, nos han matado familia allá, aquí hay niños palestinos, bueno, que perdieron a sus padres, pues vamos a ser nosotros una nueva familia, ¿no? Así que estamos, pues, bien felicitamos esta política, ¿no? Cómo está llevando las cosas el Estado venezolano. ¿Tenemos llamada? Buenos días. No, me pareció que teníamos llamada. Bueno, por otro lado, tenemos que en las últimas horas, en los últimos días, pues han estado cayendo unas lluviecitas, pero informa el presidente de Hidrocapital, Ernesto Paiva, que las precipitaciones sobre Caracas no traen consigo la solución a la falta de agua, ya que y por eso se mantienen restricciones, porque ha llovido poco en las cuencas que alimentan los embalses. El presidente de Hidrocapital, Ernesto Paiva, informó al Correo del Orinoco que las recientes precipitaciones ocurridas en Caracas no traerán consigo la solución a la falta de agua. En este sentido, manifestó que las condiciones climáticas hacen pensar que el plan especial de abastecimiento se mantendrá por lo menos por este año. Recordó que como respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional implementó el citado un programa de racionamiento para buscar una forma de satisfacer la demanda de la mayor parte de la población. Paiva expresó que en este momento no se considera que sea necesario hacer más severo el plan debido a las buenas reservas. Recordemos que tenemos buenas reservas en Camatagua y Taguaza, tenemos agua para 2 años. Pero no nos podemos confiar. Agregó que luego de realizar algunos ajustes y a pesar de la sequía, el programa ha logrado servir a más del 90% de la población. También señaló el presidente de Hidrocapital que para que se normalice el servicio, primero deben recuperarse los niveles de los embalses que surten al distrito Capital y Miranda. Al respecto, precisó que ha llovido poco en las cuencas de los ríos que dotan a estos depósitos. El servidor público recordó que en el caso del distrito Capital, esta área se abastece principalmente de los embalses de Camatagua, ubicado estado Guárico y de los de Guatopo, Taguasa y Lagartijo en el estado Miranda. Afortunadamente, apuntó, Camatagua tiene muy buen nivel a pesar de la situación. Actualmente la represa almacena 1.571 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa 775 días de abastecimiento a una extracción de 13.000 litros por segundo. Lo mismo sucede con el embalse de Taguasa, donde ha almacenado 183 millones de metros cúbicos, suficiente para 229 días de abastecimiento. Estamos hablando de prácticamente dos años en Camatagua y un poco menos de un año en Taguasa, ¿no? Estas son buenas noticias para Caracas. A pesar de lo severo que ha sido la sequía, tenemos los embalses más importantes en buen nivel, sostuvo Paiva. En el caso del embalse Lagartijo, afirmó que este todavía no recupera su nivel óptimo, por lo que permanece inactivo. Vamos a hablar de noticias positivas y esta tiene que ver con la Misión Sonrisa, que ha atendido de manera gratuita a 672.545 personas desde el año 2006. Estamos hablando de más de 500.000 de personas beneficiadas por la Misión Sonrisa, que ha entregado más de 162.000 prótesis dentales de manera gratuita, precisó este miércoles la coordinadora nacional de dicho programa social, Ana Karina Elorza Rodríguez. Esto lo dijo durante el acto inaugural del primer congreso odontológico Misión Sonrisa, que se lleva a cabo hasta este viernes en el Hotel Alba Caracas, y señaló que la expansión de este programa, ideado por el comandante Hugo Chávez, está garantizado con los 108 millones que aprobó el presidente de la República, Nicolás Maduro, para tal fines. Recordó que esos recursos permitirán dotar de nuevos equipos los servicios que brinda la misión y además serán construidos nuevos centros de atención odontológico integral en los estados Portuguesa, Barinas, Cojedes, Amazonas y Vargas, los cuales estarán construidos, en un máximo de 6 meses. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, es la señora Daisy. Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien, oyéndote, analizando, y bueno, siempre lo he dicho, no estoy hasta ni en conversación con mis familiares aquí, decía lo mismo. El pueblo saqueando al pueblo, El pueblo robando al pueblo, el pendejo le da al más vivo, porque eso es así, lamentablemente. No, el vivo le roba al más pendejo, pero ya está de andarnos que los decentes nos insultemos y nos subestimemos llamándonos pendejos. No, digamos las cosas por su nombre, gente decente y ladrones. Sí, es verdad, tienes razón. Es lo que yo estaba diciendo, le estaba diciendo a ellos, mira, aquí como le ven tres lochas al vecino, entonces vamos a ver cómo le quitamos esas tres lochas, el vivo. Entonces sale el otro pendejo y cae como que sí, no, eso no es así, eso. Lamentablemente así está pasando con la comida, con la venta de la comida, está pasando con la venta de sigo yo con el seguro, sigo yendo las cuestiones del seguro, la estafa que hay en el seguro, que le consiguen pensiones a quien nunca ha trabajado, que le consiguen pensiones a quien no tiene cotizaciones. Ok, de repente mi comandante creo que dijo eso, si no me equivoco, que todos los adultos mayores teníamos derecho a una pensión. Pero, ¿cómo es eso de que te quitan 30, 20, 15? Es que eso en ningún momento lo planteó el comandante Chávez, que le cobren a la gente, que le cobren a la gente por debajo cuerda para lucrarte, para comprarte tu camionetota, para el derecho de eso no lo dijo en ningún momento Chávez, eso son una cuerda de ladrones. Mira, de verdad, vamos, de ahora en adelante vamos a hacer un esfuerzo para llamarle al vivo, vamos a llamarlo lo que es, ladrón. Claro, ladrón. Y al pendejo, claro. No, dejemos de insultarnos, vamos a hablar de la gente decente de este país, que somos muchos y somos la mayoría, afortunadamente. Claro, es que es así, esa. Y otra denuncia que iba a hacer y aquí termino, tenemos un problema aquí en el Valle, en la avenida intercomunal del Valle. Ajá. Mucha gente dice que es desde que llegaron los damnificados. Lamentablemente sí se ha notado que es desde que llegaron los damnificados, que han puesto en los edificios a los alrededores. Pero eso también tiene que ver también con la policía, porque la Nueva Granada antes eso era policía por todos lados, cuando pusieron el Bus Caracas Nuevo Ensa. Ayer me pasó algo peculiar, después que lo hice me asusté, pero no me dejé robar Ensa. Se montaron unos muchachos en la camioneta ante la parada del INSE y se bajan allá arriba antes de centro comercial, es el Victoria Plaza. Ajá, bueno, se montaron dos muchachos, parecían unos indigentes, yo juraba que era que iban a pedir dinero. Se monta uno, se va para atrás, el otro adelante y dice, cartera en mano y celular en mano, y nadie se baja ni nadie se monta. a mí me dio un susto y de repente con el mismo susto se me convirtió en rabia y me impulsiva, pues. Y llegué, me paré y le dije al tipo, toma, cóbrame. A mí este, y le dije una palabra ahí, no me va a robar. Entonces el tipo me dice, señora, ¿qué le dije yo que no se bajara? Y le dije un pujón, y digo, tú a mí no me vas a robar, chigüirito, le dije yo. Tú eres un abusador, a mí ustedes no van a seguir en esto, y me bajé. Entonces subí más arriba y en la Virgen del Valle había un policía que estaba parando un motorizado ahí que se había comido la luz. Eran las 12 del mediodía y yo le dije, señora gente, disculpe, pero ese muchacho a lo mejor tiene hambre o a lo mejor algún problema tiene que va rapidito, entonces estaba asustado. Pero allá, esa camioneta que vaya, mira, ahí van dos sinvergüenzas, le dije yo, que acaban de meterse en la camioneta a robarle a uno, a mí no me deje robar. Entonces el tipo me dice, ¿y cómo nos van vestidos? ¿Qué tenía? Y yo le digo, ah, no, si quiere me haga pistola y yo le doy, yo le hago el trabajo, le dije. Ah, me dio rabia. Entonces, según él dijo, señora, es que lo que nosotros le hemos agarrado y lo vuelven a soltar. Eso es mentira, Ensa, ahí tiene que pasar algo, porque ya la gente tiene muchas quejas y mi familia, vieron otros familiares en ese día que estuvimos en la Virgen del Valle, que se nos murió un familiar y en la noche también les robaron, se lo llevaron con tu cartera todo. Un abrazo, gente. Un abrazo grande, mira, corriste con suerte, Daisy, porque esos chigüiritos, como tú los dices, no estaban armados. Porque usualmente cuando están armados, cuando se suben así, esa es una técnica de intimidación, que se suba la parejita, una se ponga en el fondo y la otra se ponga adelante, hablen lo más malandro posible, pero si no sacan armas desde un principio, no están armados. Ahí les paso ese dato. Si no sacan el arma desde un principio, no están armados. Si te sacan el arma, mientras te dicen saquen las carteras y los celulares, señores, ahí no puedes hacer absolutamente nada, Daisy, le debes dejar robar. Corriste con suerte que ese par de chigüiritos no estaba armado. Mira, con lo que tú estás diciendo y la policía, ayer casualmente me tocó vivir una situación de matraqueo en la Plaza Miranda, cuando iba yo para mi casa. Pero es que quienes transitamos por la Avenida Baral todos los días, hemos sido matraqueados en la Plaza Miranda 20.000 veces y los mismos camioneteros lo saben. Entonces hay camioneteros que son conscientes y cierran las puertas y no se paran en la Plaza Miranda. Porque como allá hay un semáforo y se genera cola, si tienen la puerta abierta, se suben estos chigüiritos y entonces matraquean, son violentos, son agresivos, intimidan. Pero hay camioneteros que no cierran la puerta. Y los tipos se suben y bueno, y ayer el camionetero no cerró la puerta en la Plaza Miranda. Eso sí, hay que reconocerlo, intentó esquivar al malandro que trepó por entre los carros y se subió. Oye, vale, pero en la Plaza Miranda hay un módulo policial. Esos malandros y esos matraqueros prácticamente se están fumando el cigarrito en la puerta del módulo policial. ¿Cómo es posible que Policaracas y la Policía Nacional no sepan que la Plaza Miranda es un nido de malandros y de matraqueros y que el matraqueo es 24/7, es decir, las 24 horas del día, todos los días? Todo el mundo lo sabe. Y tú ves a los policías allí fumándose su cigarrito, recostados en la camioneta o matraqueando al motorizado que se le fundió la luz o que se le quedó la licencia en su casa. Pero resulta que hay unos malandros que te hacen pasar un mal rato, que de una vayan soltando los marrones y los verdes porque necesito un hueco para enterrar a mi hermano, por favor. Y bueno, y es una cosa que es terrible, y esto pasa desde hace años. Pero es que lo más insólito es eso, hay un módulo policial con aire acondicionado y demás, en medio, en toda la Plaza Miranda. ¿Esos policías qué hacen? ¿Es que acaso le cobran vacuna al matraquero? Mira, vale, pásame tu cuota diaria y no te agarro. Y si los agarran y los vuelven a soltar, bueno, que los vuelvan a soltar. Pero que por lo menos los agarren, porque por aburrimiento se irán para otro lado o dejarán la práctica. Entonces la gente a este camionetero le reclamó, le dijo, señor, pero ¿por qué no cierra la puerta? Porque es una cosa impresionante, eso ya es un coro. Cada vez que la camionetica se va acercando a la Plaza Miranda, empieza todo el mundo a temblar. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Entonces el camionetero le decía, mira, yo no puedo, es que la puerta está mala y no la puedo cerrar. Entonces ahí mi respuesta al camionetero fue, oye, vale, con lo caro que está el pasaje, nos están cobrando 7.50, nunca tienen moneda, es decir, que nos lo redondearon a 8. Oye, por lo menos inviértanlo arreglando la puerta. Y entonces el mismo camionetero decía, es que a mí no me conviene que ustedes le matraqueen porque la gente me deja de pagar el pasaje por la matraca. Y es verdad, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Ah, el camionetero dejó subir al matraquero. Señor, señora, no pague el pasaje.

Que tu pecho un guardapelo que como la flor del prado. Que tu pecho un guardapelo que como la flor del prado. Colorado gavilán, pío, pío, pío. Gavilán, gavilán, pío, pío, pío. Gavilán, gavilán, pío, pío, pío. Gavilán, gavilán, si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado. Campesina, ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la sabana. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina. Dame un abrazo de hermano con sabor venezolano cuando a ti te dicen ¡Ale! Española, mi maraca y castañuela que repique en Venezuela cuando a ti te dicen ¡Ale! Oye mi canto, la, la, la, la, canto tropical, la, la, la, la, yo te lo brindo, la, la, la, la, que de mi lugar. Oye mi canto, la, la, la, la, que es para ti, la, la, la, la, que allá en España la, la, la, la, se canta así. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y qué rico cantaba Dilia Castillo. Aquí la hemos disfrutado muchísimo en este potpurrí del recuerdo. Qué bello, qué cosa tan divina escuchar a nuestra Dilia. Qué bueno que recordemos que este año pues nos dejó. Tenemos más informaciones que comentarles y esta tiene que ver con la chismografía política. Fíjense ustedes que Ramón Guillermo Veledo habló y reveló las verdaderas razones de su renuncia a la MUD. Durante los últimos días, la dirigencia opositora no ha podido ponerse de acuerdo para reunirse, mucho menos para escoger al sustituto de Ramón Guillermo Veledo. Pues el exsecretario de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Veledo, confesó que la causa de su renuncia fue la desconfianza entre las cabezas del partido que conforman la coalición y él. Esta confianza está rota, dado que los directores de partido expresaron desconfianza en la posición que yo sostenía. Desconfianza no es desacuerdo, es desconfianza. Si uno tiene que evitar decir toda la opinión en el debate, entonces es una esterilización que no puedo aceptar, dijo en la primera entrevista que ofreció luego de su dimisión. Pero quizás la confesión más lapidaria es la que refiere que la unidad no era producto del trabajo conjunto de los dirigentes, sino que tal como lo demuestra la actualidad, la bisagra era su figura. Si algo depende de una persona, entonces no vale la pena. Casualidad o no, la coalición opositora ha demostrado en los últimos días que efectivamente sin Aveledo no logran ponerse de acuerdo ni para dar la hora. Durante los últimos días, la dirigencia opositora no ha podido ponerse de acuerdo para reunirse y mucho menos para escoger al sustituto de Ramón Guillermo Aveledo. El opositor también destaca que los problemas de la MUD no pasan por una renovación de su estructura organizacional ni en el mensaje. Está, según su opinión, concentrado en la voluntad política de sus integrantes. La verdadera renovación de la unidad no es en el mensaje o en la estructura, es el compromiso unitario. Además agregó, yo soy partidario de la creación de instituciones y para eso hemos trabajado, 5 años es suficiente y no fue mi intención primaria, pero sí derivada de un ejemplo modesto, sin mayores pretensiones, para servir no hace falta tener un puesto. Otro error destacado por Aveledo es la ausencia de la autocrítica y la incapacidad para escucharse entre los propios miembros y preferir la guerra de micrófonos, la descalificación y la guerra a cuchillos. Tiene que haber una autocrítica grande, no para decirse cosas por los periódicos y acusarse mutuamente, siempre para lograr un acuerdo. Hay que estar dispuesto a ceder. Nadie puede aspirar a que haya un acuerdo político en el que los demás acepten lo que yo quiero, cuándo y cómo lo quiero. Y esas concesiones tienen que producir políticas eficaces. El ejemplo más palpable de esta penosa situación ha sido la propuesta de la llamada salida, impulsada por los dirigentes María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma, fórmula que promovió la violencia en varias ciudades del país, dejando un saldo lamentable de 42 personas fallecidas, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. En este sentido, Aveledo asegura que los acuerdos no eran respetados y que incluso en la MUD hubo gente que defendió ardorosamente el derecho a incumplir los acuerdos. Al ser interrogado sobre la posibilidad de que vuelva a ocupar el cargo de secretario ejecutivo, Aveledo agradece que sea Henry Ramos Ayub el que le pida considerarlo, pues lo considera un amigo nacido en el desacuerdo. Sin embargo, no le responde. Bueno, estas son parte de las opiniones de Ramón Guillermo Aveledo. Y otro que se pronuncia al respecto es Omar Barbosa, quien señala que luego de la próxima encerrona el país va a oír un mensaje claro por parte de la MUD. Bueno, la cuestión es que se pongan de acuerdo, ¿no? El diputado de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, informó que el próximo lunes la oposición continuará con la encerrona para seguir desarrollando la agenda de la tolda. Detalló que en esta reunión ratificará la línea estratégica, aprobarán un plan político de acción para denunciar el fracaso del modelo económico que nos está gobernando. Dejen de hablar del fracaso del modelo económico, vale, pónganse de acuerdo. ¿Usted qué van a andar hablando, una parranda de fracasados como ustedes? Van a andar hablando de fracaso. Esto me recuerda al viejo refrán de Cachicamo diciéndole a Morrocoy Conchubo. Tú estás hablando del fracaso de la política económica que no es tal. Y cuando ustedes son una parranda de fracasados, que no se ponen de acuerdo, pero ni para un juego de dominó. Que de verdad que tienen... De verdad, y careta habla, tenemos llamada. Y Oliver, ok, perfecto, bueno. Seguimos revisando informaciones, andan hablando de, bueno, el fracaso del modelo económico. Pues miren, tenemos que el Banco de Venezuela, que es un banco adquirido por el gobierno bolivariano, registra 28 meses en primer lugar en créditos otorgados. Es el primer banco del país. El Banco de Venezuela ocupa el primer lugar en créditos totales del sistema bancario nacional por 28 meses consecutivos, informó este jueves el ministro para Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Esta institución bancaria registró un incremento interanual en su cartera de créditos totales de 70,4% entre julio de 2013 y el mismo periodo para el presente año, hasta alcanzar 154.977 millones de bolívares en financiamientos otorgados. El arroba Banco de Venezuela continúa impulsando el desarrollo económico del país. Primer lugar en créditos por 28 meses consecutivos, exclamó el ministro, quien también preside esta institución bancaria por intermedio de su cuenta en Twitter, @rmarcotorres. La información suministrada también indica que el total de créditos registraron un incremento intermensual de 5,9% entre junio y julio de este año, periodo en el que se otorgaron más de 8.651 millones de bolívares. Con estos resultados financieros, el Banco de Venezuela registra 17,3% de participación en el total de los créditos otorgados por el sistema bancario, ascendiendo desde el cuarto lugar en este renglón en el que se ubicaba para junio de 2009, fecha en que fue nacionalizada por el presidente Hugo Chávez. Tenemos llamada, buenos días. Ahora sí, ¿no? Buenos días, Benza. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Chévere. Una pequeña denuncia que voy a hacer aquí, ¿no? Dale. Rápidamente, ¿no? Tú sabes que esta empresa llamada Indula, ¿no? Que hace la leche de pasura, pues. Sí, sí, sí. Indosa, ¿no? Ajá. ¿Ah? ¿Sabes que esta empresa, ¿no? Que queda en Barinas y en Estado Bolívar, en Pata. Esta empresa subió la leche, hasta no hace mucho, esa leche valía 7 bolívares, la subió 34.23. Aquí dicen en la etiqueta y todo. Más IVA, porque tengo entendido que esto es un rubro de la cesta básica. ¿Pero es leche completa o estamos hablando de que es deslactosada, descremada? No. La completa. Ah, tienen que revisar eso porque sí, eso está regulado. 34.23 más IVA, que llega a 30. Y no cobra IVA, y de paso no cobra IVA. Cuidado, eso es una lata pirata, ¿oíste? Sí, pero mira, fíjate, tú, claro, la panadería también la redondea, porque es de ese 39, la redondea 40 siempre. Pero fíjate tú, el caso es que estoy llamando al Indepavi, ¿no? Primero, para hacer la denuncia, primero te repica el teléfono, nadie lo agarra. Cuando lo agarra, por fin, así que la llamada, como tú haciendo la denuncia, te piden el rito, o sea, así que la llamada se cae. O sea que una, ¿cómo le digo? Pues un círculo vicioso que tenemos aquí. O sea que eso, pues que esa denuncia, pues que esta empresa, Indulafe, descaradamente de 7 bolívares subió a 34.23. Y yo, o sea, yo tengo entendido que la leche no ha subido, sí ha subido. No, hasta donde yo sé, ¿no? Sí. Ese era Indulafe, o sea, recientemente, leche, ¿no? Sí, la Indosa, o sea, la leche se llama Indosa, ¿no? Entonces, llamo eso para que quede registrado ahí en saber. Ok, bueno, perfecto. Días, bueno, pues chévere. Bueno, a ver, no tenemos más llamadas, ¿no? Bueno. Seguimos. Una información importante es este plan, ¿no? Un plan de atención que se viene desarrollando a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, involucrando el convenio Cuba-Venezuela, la misión José Gregorio Hernández y el IPASME, que es la entrega totalmente gratuita de prótesis auditivas. 1,000 pacientes están valoradas estas 1,000 prótesis en 120,000 bolívares. 1,000 pacientes recibirán prótesis auditivas totalmente gratuitas a través del IPASME. Un total de 1,000 prótesis auditivas recibirán los pacientes que ameriten estos dispositivos que entregará de forma gratuita el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación en la unidad IPASME Caracas, Don Simón Rodríguez. Este plan de atención viene desarrollándose a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, involucrando el convenio Cuba-Venezuela, la misión José Gregorio Hernández y el IPASME, ente adscrito al despacho educativo. Estas prótesis auditivas están valorizadas en 120,000 bolívares aproximadamente y se entregan totalmente gratis al paciente. El criterio es la universalidad para mejorar la calidad de vida de los venezolanos que lo requieran, siguiendo el plan de la patria legado a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, aseveró el director del IPASME, don Simón Rodríguez Williams Díaz. La doctora Juana Fagunda, foniatra del IPASME, dijo que la institución, mediante este beneficio, dará respuesta a pacientes que tenían más de 10 años esperando una prótesis auditiva. Ya iniciamos la entrega de estos dispositivos. El paciente Miguel Ángel Farías, de 73 años, se le diagnosticó una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Es el pionero de nuestro trabajo. Vamos a seguir cumpliendo esta labor, en especial con personas que tienen pérdidas severas. Esperamos sea un canal de comunicación para seguir mejorando el servicio y atención a nuestros pacientes. Para el proceso de este beneficio, los pacientes deben asistir por consulta de foniatría, donde se realiza el estudio de audiometría. Luego, depende del diagnóstico para asignar la prótesis auditiva, explicó el especialista. Esta jornada se inició este lunes 4 de julio en el piso 10 del IPASME, ubicado en la avenida Universidad, esquina Corazón de Jesús, en Caracas. Así que bueno, buenas noticias por este lado. A ver, revisamos comentarios que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta, y nos dice Adri García Márquez: desde las 8 a las 4 en el Bicentenario de Plaza Venezuela y no había todo, la gente se portó como delincuentes en la cola comiéndose la mercancía. Mira, esas denuncias es que nos vienen pero a cada rato, ¿no? La falta de urbanidad de las personas allá en el Bicentenario, eso es terrible. Bueno, amigos, les recordamos que tenemos una línea telefónica disponible para todos ustedes, que es el 562-7949, el 562-7949, y también pueden compartir con nosotros a través de las redes sociales el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Mire, yo quiero aclarar algo porque de verdad que yo estoy cansada, estoy que se me caen los dedos ya de responder a una información, a un meme falso que he estado circulando por las redes sociales. Estuvo circulando en Facebook, en Twitter, ahora en Facebook, incluso hasta la misma iguana, que me parece que deberían corregir y revisar lo que publican. Es un meme falso, son unas declaraciones a todas luces falsas de Sir Anthony Hopkins con respecto al tema de Gaza. donde él dice que Estados Unidos apoya a Israel y que se siente vergüenza de ser norteamericano, porque los norteamericanos son los responsables de lo que pasa en Gaza y que le da mucha pena ser norteamericano. Señores, Anthony Hopkins es británico. Nació en la ciudad de Menangham, en Reino Unido. De hecho, la reina Isabel de Inglaterra le concedió el título de Sir. Es Sir Anthony Hopkins. Él no es norteamericano. Una persona que no es un británico no va a decir me avergüenzo de ser norteamericano. No lo va a decir nunca porque no lo es. Entonces es a cada rato personas de buena fe repitiendo esta información. Y ojo, tampoco quiero decir que Anthony Hopkins es sionista o no es sionista. A mí este tipo de informaciones manipuladas me parecen salidas de laboratorios de la información, colocar mentiras sobre el tema de Gaza para hacernos quedar a los que estamos denunciando este genocidio como mentirosos, para quitarle legitimidad, para decir, no, ahí andan inventando y que Anthony Hopkins está apoyando a los palestinos. Y no, y entonces también es mentira lo de los niños destrozados. También son mentiras las cifras de la ONU. Señores, porque los que tenemos argumentos, y sin ir más lejos, hay testimonios gráficos y hay cifras dadas por los organismos internacionales, no tenemos necesidad de andar mintiendo, diciendo que si Anthony Hopkins dice que le da vergüenza ser norteamericano, él no es norteamericano, señores. Entonces eso es personas, camaradas, de buena fe, gente de buena fe. ¡Ay, Anthony Hopkins, que está, se siente vergüenza de ser norteamericano! Señores, esa información es falsa. Y tenemos que aprender a discurrir, aprender a discernir, a buscar de la veracidad de lo que nosotros estamos retuiteando, estamos compartiendo, no. Y bueno, que un ciudadano común se le pase por encima, ¿verdad? Se le pase por debajo de la mesa, que este señor es británico y no norteamericano, y crea lo que está pasando, perfecto. Pero los que trabajan en medios de comunicación, investiguen un poquito la veracidad de las cosas, confirmen las fuentes. Anthony Hopkins, insisto, no puede decir que siente vergüenza de ser norteamericano cuando el señor nació en Menangham, Reino Unido. Así de sencillo. Y no es que se fue a vivir chiquito a los Estados Unidos. Tiene más de 70 años y los ha pasado en Reino Unido. Él es súbdito británico. Y el tiempo que estaba en los Estados Unidos es para hacer dos, tres, cuatro películas de Hollywood. Así que, por favor. Tenemos llamada. Buenos días. Ajá, buenos días, Insa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te habla Luis Rendón, de aquí de La Vega. ¿Qué tal, Luis? Cuéntame. Feliz cumpleaños, vale, con La Vega abordada, chica. Sí, señor. Feliz cumpleaños a La Vega. ¡Qué maravilla! Así es, vale. Mira, oye, el asunto este de la cinematografía está interesante, ¿no? Porque se descubren las dobles caras. Y, oye, vale, es triste a veces que el gobierno participe también en inversiones importantísimas para este tipo de actividad, y entonces suceden estas cosas, ¿no? Pero bueno, te llamaba también porque no me puedo comunicar antes. Y quería denunciar una situación que se está dando en las bombas PDV. El aceite 2050, el mineral, entre otras categorías, está siendo vendido sobre precio. Pero entonces cuando tú le preguntas a un bombero si tiene aceite, te dice, mira, aquí nos prohibieron vender aceite. Es decir, que los bomberos de las estaciones de servicio PDV tienen prohibido vender aceite. Ese caso se dio concretamente en una estación de servicio que está por la Rinconada, vía Tazón. Sí, yo sé cuál es. ¿No? Entonces, allí justamente, entonces el tipo me ofrece el aceite en 150 bolívares. Yo, nada. No, pero dicen que está prohibido es porque ellos la están vendiendo con sobreprecio y se quedan con ese dinero. Sí, exacto. O sea, esa es una excusa balurda, no es que orden de que esté prohibido. Tuve que comprarlo porque tú sabes que el carro sin... Sin un litro de aceite que le falte, oye, yo voy a buscar a mi hijo en los valles del Tuy. Exacto, sobre todo si tienes que agarrar carretera, pues mira. Sí, no tuve más alternativa. Y entonces, claro, eso está sucediendo en casi todas las bombas de servicio. No sé si es que PDVSA no tiene alguna forma de chequear esa situación. Y bueno, era eso que quería denunciarte. Y otra cosa que, bueno, nosotros también estamos celebrando que el Ministerio de Educación Universitaria, ¿vale?, está está dotando de herramientas tecnológicas a los estudiantes. Y, qué bueno. Y en los colegios universitarios, sobre todo en el Colegio Universitario de Caracas, que nos acaban de poner el Wi-Fi, y ahora uh-huh. Cuando comiencen las clases le van a dotar a los muchachos, a nuestros estudiantes, de las tabletas Orinokia. Mira, esto hay que hacerlo, hay que ponerlo en relieve, pues. Ensa, mira, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Perfecto. Perfecto, entonces bueno, ahí queda puesta, bueno, muchas felicidades y por supuesto nuestro abrazo cariñoso a toda la comunidad de La Vega que está de aniversario. Y bueno, está puesta esta denuncia, desde hace tiempo han habido irregularidades con la venta del aceite. Recordemos las irregularidades de PDVSA Gas y una de las cosas que salió, precisamente una de las órdenes que dio, que salió del Congreso del PSUV, es meterle el ojo a PDVSA Gas. Así que bueno, si hacemos este llamado también, a ver qué ocurre. Creo que también salió en ese documento que iban a revisar qué es lo que está pasando y ponerle compón a lo que está pasando con el aceite. Son las 11:27 minutos, nos toca hacer una pausa y vamos a relajarnos un poquito. Esto es Enrico, Astor Piazzolla, Libertango. Alba Ciudad, 96.3 FM. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, un gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina.

el recuerdo de aquella noche de luna llena, perdida en tus brazos. Entro en un bar, me quiero aturdir, alguien me habla y no puedo evitar que tú aparezcas como una sombra. Hace 37 minutos regresamos a la ventana y nos deleitábamos con Luz Marina y A Flor de Piel, un temita para el recuerdo, pero qué reconfortante es, qué hermoso es escuchar a Luz Marina con este bonito tema original de Giordano Di Marzo, pero donde ella lo supera con creces en su interpretación. Le recordamos que sigue disponible el 562-7949 para comunicarse con nosotros y también lo pueden hacer a través de el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Mira, algo que debemos resaltar es esta reunión que se va a llevar a cabo, ¿no?, con los gremios de trabajadores, donde los mismos plantearán el modelo económico. La masa trabajadora, representada en obreros y empleados de todos los niveles, sindicalizados o no, asumirán el compromiso de generar propuestas para presentarlas ante el Ejecutivo Nacional en aras de la construcción del nuevo modelo económico que requiere el Estado venezolano. Esta aseveración fue hecha en rueda de prensa por parte de la Junta Directiva de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela para anunciar la instalación del primer Congreso Ordinario el próximo sábado 9 de agosto en el Polideportivo José María Vargas del Estado Vargas. El diputado Osvaldo Vera, en compañía de Will Rangel, del sector petrolero, Carlos López, del sector universitario, y Francisco Torrealba, del sector transporte, indicaron que esperan contar con la presencia del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los ministros para la protección del proceso social de trabajo y para la juventud, Jesús Martínez y Víctor Clark, respectivamente. El Congreso, que será de carácter nacional, se extenderá hasta el 10 de noviembre, cuando esperan presentar un documento final de recomendaciones, propuestas y, sobre todo, el compromiso de los trabajadores, porque no logramos nada sin la convicción y el aporte directo de toda la masa productiva del país, afirmó Vera, a la vez que reconoció que falta trabajar más los aspectos ideológicos y de organización para darle mayor fuerza al movimiento obrero. Con la dinámica de 24 congresillos, uno por entidad federal y no menos de 2.000 asambleas a todos los niveles, se discutirán como puntos de honor la construcción del nuevo modelo económico para la transformación del Estado desde lo estructural, incluyendo la revisión de leyes y reglamentos inherentes al proceso de trabajo y la producción del país. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, bueno, nada. No, bueno, por lo visto no nos escucha o no está. Bueno, no nos escucha. Vamos a continuar entonces con nuestra revisión de informaciones. También, bueno, este jueves los invitamos a un recital de poesía por la paz que se va a llevar a cabo en el Teatro Bolívar y está dedicado a las víctimas de las bombas nucleares. Este jueves a las 5 de la tarde, en el Espacio Cultural Peña Literaria, llega el Teatro Bolívar, ubicado en el casco histórico de Caracas, con el recital Poesía Japonesa y Palabra Criolla. El evento convoca la palabra poética y la conciencia social de cara a los 69 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima por parte de Estados Unidos, acabando el 6 de agosto de 1945 con la vida de cientos de miles de habitantes. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba nuclear sobre Nagasaki, lo que forzó la capitulación de Japón 6 días después y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Mira, esto no es tal como está expresado. Ya Japón se había rendido. Ya Japón se había rendido, lo que pasa es que las tropas rusas se estaban dirigiendo hacia Japón porque la idea era hacer lo mismo que había pasado con Alemania, que después se la iba, el área de influencia se iba a repartir entre estas dos potencias. Pero Estados Unidos, para evitar que el comunismo llegara hacia el lejano oriente, pues prefirió lanzar el par de bombitas atómicas y de paso decir a los rusos, mira lo que tenemos aquí, lero, lero. Pero Japón ya había capitulado, ya se había terminado la guerra. Pero bueno, los gringos quisieron soltar esta perlita. Tenemos llamada, Yolver, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, Elsa, soy yo, Gregoria. ¿Cómo anda todo? Bien. Bien, ¿qué nos cuentas, Gregoria? Aló. Ajá, cuéntanos, Gregoria, cuéntanos. Mira, Elsa, ¿sabes que yo ayer fui para el Giorgio? Ajá. A buscar un documento. ¿Y sabes una cosa? Lo que va a hacer el vagamundo sinvergüenza de Oscarí. Mira, va a votar casi todo el personal. Y se va a ir para Panamá a casarse con Mariana Ruiz. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¡Qué horror! Tenemos que darle a él para que se vaya a casar allá afuera. ¡Qué barbaridad! Es demasiado. Eso es lo que es un sinvergüenza corrupto igual como ella. Buenos días. Buenos días, ¿no? Tienes toda la razón. De verdad que esto es el colmo, pero bueno. ¿Qué le podemos hacer? Diría algún opositor. Ay, pero déjalo, viva el amor. Además, con lo caro que está todo aquí, te sale más barato hacer una boda en Panamá. Aparte, que boda que se respete tiene que ser en Punta Cana, tiene que ser en Panamá. Lo que pasa es que Punta Cana no, porque es que en Punta Cana ahí está el peligro del chikungunya. Entonces, para que no se enfermen todos los invitados de chikungunya, entonces es mejor hacer la boda en Panamá. ¿Ves? Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? ¿Sí? Buenos días. William Marque, a la orden. Hola, William, ¿qué tal? Mire, es para lo siguiente. Uh-huh. Acá en la avenida Fuerzas Armadas, uh-huh, en la esquina de Socorro, uh-huh, hay un banco que recientemente lo remodelaron. Ok. Pero lamentablemente la atención hacia la gente de la tercera edad es pésima. Ok. Maltrato. En la oficina de dicho banco no tiene aire acondicionado. Simple y llanamente tienen aire acondicionado el gerente y el subgerente. Ah, lo qué demás, bonito. Baño sauna. Imagínate. A todo el mundo. ¿Qué banco es ese? Un banco que está ahí, que no provoca decir. No, mentira. ¿A ti te parece que es hacerle propaganda cuando dices que en un banco están dando mala atención? ¿No estás dando una denuncia? Vanesco. Ok, perfecto, ahí está. Entonces, fíjense bien, hay otra situación, que por lo menos, ahí por lo menos uno va llegando y se va anotando en una carpetica para que lo llame, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegan las promotoras, ¿verdad? Uh-huh. Llaman a Titi Mundashi y a uno lo dejan por fuera. Entonces, alguna irregularidad está pasando en esa agencia. Uh-huh. Entonces, pongo la denuncia. Okay. Para ver si por lo menos pueden aplicar correctivo, pero rápido, porque el baño sauna, el maltrato a la gente de la tercera edad y todo lo que les he dicho. Uh-huh. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, ahí queda puesta la denuncia. Estamos hablando de la banca privada, los que se jactan, los que dicen, no, que la empresa privada es garantía de buen servicio. Mentira. O sea, porque es verdad, hay algunas agencias, por ejemplo, el Banco de Venezuela es banca pública, hay una agencia del Banco de Venezuela donde la atención es pésima, pero hay otras donde hay eficiencia y hay buena atención. O sea, eso también depende mucho de la agencia, pero cuando agarran y te dicen, no, que todo lo que es privado da buen servicio, mentira. Ahí tenemos este caso de Banesco. Y yo puedo dar casos de supermercados privados que dan una atención, que lo que te da la impresión de que tú estás entrando allí a un campo de concentración. Y te atienden como si te estuvieran regalando la comida, cosa que es mentira, y como si te estuvieran haciendo un favor. Entonces, es que eso es algo que hay que trabajarlo también aquí en Venezuela, que es la vocación de servicio, la calidad de servicio. Los trabajadores, las trabajadoras, todos somos servidores públicos, todos. porque todos estamos ofreciendo un servicio a la comunidad, además de enriquecer al patrono, ¿no? Los que trabajan en empresas privadas. Pero no puede ser que uno, la mayoría de nosotros somos víctimas de maltrato en los bancos, en los supermercados, en las camioneticas, en las oficinas públicas, hasta en las tiendas. Hay tiendas que les interesa, que a ellos les interesa venderte ropa y te tratan mal. Mira, ¿qué quieres? Deja revisar ahí. Que tú dices, pero bueno. No, vale, tenemos que desarrollar. Oye, qué grato es que uno lo atiendan bien, que uno lo atiendan con educación. Pero es tan difícil encontrarlo, tan difícil. Pero bueno, algún día, algún día, no perdamos las esperanzas y bueno, y empecemos transformándonos nosotros mismos, ¿no? También revisando cómo nosotros nos comportamos con los demás. Vamos a estar claros, hay días que uno se levanta atravesado. Hay días que te levantas y lo que te provoca es estrangular sonrisas, como dice un amigo mío. Oye, pero los demás no tienen la culpa de tu atravesadera. Entonces, al igual que nosotros nos molestan que nos traten con cara de perro, que nos miren con cara de perro, pensemos que a los demás también les debe molestar. Así que bueno, empecemos por nosotros. Y nada, buen ánimo y una sonrisa todos los días. Tenemos llamada, Yolver. A ver. Bueno, vamos a seguir viendo, que vamos a ver si tenemos llamada o no tenemos llamada. No tenemos llamada. Bueno, pero pues mira, por aquí hay una información que si eso hubiera ocurrido en Venezuela, esta nota le hubiera dado la vuelta al mundo, sería noticia de primera plana en el New York Times, en el País de Madrid, en el The Guardian, en los principales periódicos del mundo. Pero como no pasó en Venezuela, sino que pasó en España, la cosa está escondida debajito de la alfombra. Y es que encontraron 127 kilos de cocaína en el buque escuela de la Armada Española. Es como si encontraran esa carga de cocaína en el buque escuela Simón Bolívar. Imagínense ustedes el escándalo. Pues no, ocurrió, señores, en el buque escuela de la Armada Española. Se llama José Manuel Elcano, si no me equivoco. ¿Esto qué significa? Que la Armada Española es narcotraficante, que está metida en el narcotráfico, o que tiene tan poco control de su tripulación, porque los agarraron, fue porque encontraron a uno de los marineros, ahí con droga encima. Oye, o estaban muy apertrechados estos marineros esnifadores, o la Armada Española está metida hasta el bulbo raquídeo en el narcotráfico. Esto es un escándalo. ¿Pero cómo se entera uno? Porque lo publica publico.es, una página web que de tendencia izquierdosa, y bueno, metido bajo la alfombra. Ahí uno se mete en el correo de Yahoo Noticias, uno se mete en Yahoo Noticias, y la prensa española está dedicada a mentarle la madre a Penélope Cruz y llamarla de bruta para abajo, porque se le ocurrió solidarizarse con el pueblo palestino. Pero no te dicen niñe del regalito de cocaína que encontraron ayer en el buque escuela de la Armada Española. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Ajá, Enza. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo perfectamente. Ajá, mira, Enza, todos los problemas que tenemos, y yo voy a decir uno, que uh-huh. Mira, desde hace mucho tiempo, bueno, por lo menos para acá, para el municipio Sucre, la emisora de ustedes, uh-huh. Oye, es un problema oírla porque mucho ruido. Okay. Y parece que ustedes que somos de o sea, del proceso y eso, a todas las radios, como que le dan una ñinguitica, porque uno apenas mueve para sintonizarlo. Uh-huh. Bueno, es un problemón, porque apenas se mueve el botoncito y no, se pierde y entra. Ajá. La otra, pero frondosa y bien, o sea que Conatel como que les da una ñinguitica a ustedes. No. La revolución, porque yo estaba en el interior y también cuesta un pullero, o sea, para sintonizar Radio Nacional de Venezuela. Okay. Y eso, oye, como que les dan una ñinguitica de espacio radioeléctrico. Mira, Enza, yo te iba a comentar que en realidad yo pienso que el aumento de la gasolina, uh-huh. Oye, no, yo digo que, claro, es necesario porque hay muchas cosas que hacen falta, sobre todo el mantenimiento. Yo oí al presidente y él dijo que para el aumento, para esto, para el otro, para las becas, para esto, para el otro, pero no se aparta nada para el mantenimiento, que es tan importante, porque yo creo que una de las diferencias con los que llaman esos países de los primeros países, como es en primer mundo, uh-huh, y segundo mundo, es el mantenimiento a las cosas, ¿no? Pero claro, ellos cobran por todo. Y cobran bien caro. En Canadá, por lo menos, los trenes los cobran cuando comenzó el metro aquí. Uh-huh. ¿Te acuerdas que el ticket se vencía a las 4:30? A las 4:30 se vencía el ticket. Y la tarifa variaba dependiendo de la cantidad de estaciones. Ajá, entonces eso se desactivaba, eso se desactiva y tienes que comprar más. O sea, yo estoy de acuerdo con el aumento de muchas cosas, porque hace falta el mantenimiento. Si no se aumenta y no se guarda ese dinero para hacer mantenimiento, ¿cómo se mantienen, claro, las cosas? Por eso es que se deterioran tan rápido. Exactamente. Otra cosa, no estoy de acuerdo con ese aumento de la gasolina, porque mira, no se le pone freno a la especulación, porque yo no digo que no hayan aumentado, pero es que cosas que aquí no se compran con dólares porque son sembradas aquí mismo, mira, cada semana la aumentan 5,000, 2,000, cada semana en esto. Cuando el presidente anunció que por el posible aumento de la gasolina y eso, bueno, al otro día, la canilla aumentada a 1,000 bolívares y lo demás, 5,000 bolívares en algunos vegetales y eso, 5,000 bolívares más. Óchale, entonces uno dice, mira, aquí la especulación es demasiado grande y a todo nivel. Es triste. Yo sé que no todo el mundo es ladrón ni es especulador, pero mira, y con eso lo que está pasando en Sidor, con esos trabajadores, me parece lo más horrible, lo más tremendo que está pasando, que tenga paralizado a su propia empresa cuando Chávez se las rescató, uh-huh, se las devolvió, entonces no quieren producir, sino más bien se ríen y gozan quemando los autobuses de allá y que el Estado esté perdiendo 22 millones, no sé cuántos millones de diarios de dólares, ellos manteniendo eso paralizado. Qué triste, eso es bien triste. Lo de la Universidad Central también, cuando esa gente paraliza las clases, que se siente cobrar sin trabajar, sin hacer honor, uh-huh, a su trabajo. Qué triste, de verdad, serán muy pocos, pero ¿qué daño hacen? Sí, señor. Hacen bastante daño, esa falta de conciencia. Por lo menos tienen que aplicar dureza, ver carreras administrativas, esa broma de esos artículos de la carrera administrativa, para que la gente no se sienta tan segura y trabaje haciendo honor a sus funciones. No que págame, pero yo no doy nada, más bien robo al país, pues. Eso es triste. Sí, realmente, señor. Bueno, gracias. Bueno, vale, nada, un placer conversar contigo. Y mira, coincido con muchas cosas de las que tú dices con respecto al aumento de la gasolina, es necesario. O sea, nosotros tenemos que empezar a aprender, porque tenemos la visión errada de que el hecho de que el Estado sea dueño de algo, nos lo tiene que regalar. Ah, como esto es del Estado, entonces el Estado me tiene que subsidiar el 90%. No, ya tenemos que aprender a pagar por los servicios que se nos ofrecen. Esto no quiere decir que no hay, esto no quiere decir que no haya un subsidio, ¿verdad? Que los recursos de primera necesidad, como la luz, el agua, deben ser accesibles a todos y a todas. Pero de allí a que prácticamente nos lo regalen, hay una diferencia muy grande. Porque, por ejemplo, hay gente que se podría quejar por el aumento de la gasolina, que es mucho más barata que el agua, pero no se queja al momento de pagar 14,000 bolívares por una tableta para regalársela a su hijo de 6 años. O para comprarle el DS al niñito de 6 años. O para gastarse 4,000 bolívares en unas botas chinas. Entonces es cuestión de ver, estamos mal acostumbrados a que todo lo que tiene que ser del Estado, el Estado nos tiene que regalar las cosas y a la empresa privada le dejamos el riñón en la caja si es necesario, sin quejarnos. Entonces no, tenemos que aprender a pagar nuestros servicios como buenos ciudadanos, eso sí, precios justos, pero no que nos lo regalen. Y por otro lado, tenemos que aprender a exigir nuestros derechos como consumidores y no dejarnos atracar por la empresa privada, porque es que es impresionante. Nos negamos a pagar los servicios públicos, pero caramba, la empresa privada es que nos lo ponemos de rodillas. Entonces es cuestión de ser justos, de ser equitativos. Sí, comparto tu preocupación con respecto al eventual aumento de la gasolina, porque los ladrones de aquí se van a agarrar de eso para especular. Por eso es que todavía no se aplica y todavía no se ha puesto una fecha, está abierto el debate, porque primero hay que fortalecer los canales de control. Mientras no se pueda controlar la especulación y la usura galopante con la que nos tienen secuestrados, no, obviamente, va a estar congelado ese aumento del precio de la gasolina. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la, que no, a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice la licenciada Jennifer, las personas que cometieron un presunto ilícito cambiario son remitidos a la fiscalía, ya que es de carácter penal. Persona natural, los llamados raspacupo, así mismo. Bueno, ya son las 11:57. El programa se los pasó rapidito. Gracias a todas y a todos por haber participado la mañana de hoy. Hemos pasado un rato verdaderamente grato y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Yolver Zambrano y cerrando la ventana a esta servidora, Enza García, quien les desea a todos un excelente apetito, feliz tarde. Y hasta mañana. Nos despedimos con la agrupación cubana Iraquere y este sabroso aguanilé bonco. ¡Chao!

en las playas del camino para observar el azul tan cristalino, mientras la brisa trae con su aliento salino breves susurros de algunos cuentos marinos. Traigo conmigo unas barajas truqueras, traje mi cuatro y una bandola llanera, unas maracas medias en la capotera para tocar los joropos del llano y de oriente por esta ribera. Golpe con el estribillo, malagueña, polo y diversión pesquera. Estoy en oriente con este clima divino y entre el silencio los pájaros dan su trino. La inmensidad del cielo con su azulino, siempre orgullosa de este mi suelo latino. Y le da un revolicheo pa' acompañar el joropito. Pa' acompañar el joropito, allá está Alfonso Moreno tocando con Morochito. La la la la la la, y en Ariestelio Padilla su turno están esperando. Su turno están esperando a que se canse el morocho, pero no se sabe cuándo. Pero no se sabe cuándo. Leo Padilla, si caramba, su turno están esperando, si caramba, que se canse el morocho, si caramba, pero no se sabe cuándo. Ya en Ariestelio Leo Padilla, su turno están esperando. Como la gente demanda, como la gente demanda. Simón de Ceras y Rita se han pegado a la parranda. Na na na na na na na, los lego frente a su casa pa' quedarnos un ratico, pa' quedarnos un ratico. Pero entre tantos bolsones llevamos semana y pico, llevamos semana y pico. Los lego frente a su casa pa' quedarnos un ratico, llevamos semana y pico. Los lingobres de su casa pa' quedarnos un ratico. César toca las maracas de un estribillo sabroso, de un estribillo sabroso, y hasta que llega el pescado repicando sin reposo. Cántate algo, Luis Martínez, que va a terminar la noche, que va a terminar la noche. Un bolero, una balada para seguir con el bonche, para seguir con el bonche. Cántate algo, Luis Martínez, cotorreao, que va a terminar la noche, cotorreao. Un bolero, una balada, cotorreao, para seguir con el bonche. Cántate algo, Luis Martínez, que va a terminar la noche. Y que lo acompañe Jorge. Mandolina y clarinete de Margarita vinieron para seguir el templete. Para seguir el templete llegan Chuito y Cheche, mandolina y clarinete. Que llegado, sin paloma canta con Hernán Marín, sin paloma estribillo cotorreo, sin paloma del pueblo con Manacoa, sin caramba, abuelita, porque llegaste, sin colega canta con Hernán Marín, sin paloma estribillo.

y arreglado, esas cositas con coro, o el pasaje estilizado. O el pasaje estilizado, señores, tengo entendido que si él ya no nos ha dado coro por balsa y pasaje, no debe ser disfrazado, tan solo por el capricho de algunos aprovechados. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-817-5295. Tu participación es muy importante. Empezamos Radar 96, localizando la música más hermosa de este planeta Tierra, nuestra música venezolana. También es música de todo el mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Radar 96 por Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, señor José Gregorio Sánchez. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radar 96. Acá nosotros encantados de estar nuevamente compartiendo con todas y todos ustedes. Así es, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la mano del ministro Fidel Barbarito. Sí, señor, coordinando generalmente esta emisora. En la dirección se encuentra Manuel Lazo y en los controles técnicos, Yolver Zambrano. Y en la conducción y producción de este espacio, por aquel micrófono, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Bienvenido, Mr. Goyo, otra gracias, vez. Gracias, gracias. Y mi querido hermano, José Ángel Lanz. Y escuchamos los temas que ustedes, amigas y amigos, nos han pedido durante estos días. Ayer nos pidieron un tema de José Romero Bello y fue el que escuchamos con una forma de zumba que zumba. No es pa' cantor perfumado. Señor Goyo, esta media hora va a ser amenizada con la música que nos pidieron el día de ayer. ¿Qué te parece? Qué bueno, hermano, qué bueno. Y hablando de mensajería de texto, por acá nos acaba de llegar el primer mensaje del programa el día de hoy, que dice lo siguiente, ya se lo vamos a leer, amigas y amigos. Así que de verdad, gracias por la sintonía. Dice, hola Radar, gracias a Alba Ciudad por difundir nuestra música todo el día. Es también legado del presidente Chávez, tanto que nos cantó, y la hizo valer ante su pueblo y el mundo. Tanto así que hasta los rusos la cantan. ¿Qué te parece, Mr. Goyo? Bueno, para que tú veas. Felicitaciones e invito a los y las escuchas que todos los días sintonicen Alba Ciudad para que disfruten de lo nuestro. Así es, todos los días. Nosotros colocamos muchísima música venezolana, no solamente en este espacio Radar 96, sino a lo largo de toda la programación, ¿verdad, señor Goyo? Tal cual, hermano, tal cual. Eso es algo que nos enorgullece a nosotros por seguir difundiendo, pues. Bueno, nosotros seguimos con buena música. A continuación viene Benito Quirós con el tema A la Mujer Llanera, una composición de Ávilo Torres y también de Benito Quirós del género galerón. Disfrútenlo. Haciendo una cosa, juego por dentro y por fuera. Esa es mi tierra, Venezuela. Anda mi vida, no me cierres la puerta que se me encanta apagar la huella. Yo me puse a recorrer a Venezuela sin pena. A Venezuela sin pena, a ver si hay alguna nena que supiera comprender. La maracucho, un vergel, la andina, una primavera. La oriental, una hechicera, la central, un tulipán. Y al cabo de tanto afán me quedé con la llanera. Linda la muchacha. A ver, llanero. Ya yo me llevé a María, a Petra y a Nicolasa. Me la llevé por una casa que yo en Caracas tenía, pero qué hacer no sabía para resolver la cosa. Entonces me traje a Rosa del llano por carretera, me quedé con la llanera porque era la más hermosa. Coche de cabeza cochino. Cansado caminar. Me fui para que Teresa me embriagó con su belleza, pero le dije una cosa, una frase cariñosa, porque estaba confundido. Le dije bajo el oído, contigo siento una cosa, cariño, mucho cariño. Tan feliz desde el día en que la vi, de ella quedé enamorado, mucho me ha conquistado con su música llanera. Por si acaso alguno quiera robarme en algún momento, con mi llanera siento fuego por dentro y por fuera. Bueno. Escuchamos a Benito Quirós con el tema La Mujer Llanera, una composición de Ávilo Torres. Y también de Benito Quirós, Galerón, un galerón que acabamos de escuchar, señor Goyo, de la mano de Benito Quirós, el rey del galerón, así es conocido, señor Goyo. ¿Qué bien tal? Bien sabroso, de verdad que sí, José Ángel, bueno, uno de esos magníficos exponentes de nuestra música. Sí, nosotros de verdad que estamos muy contentos de llevarle a todas y todos ustedes esta música tan hermosa. No solamente el joropo, señor Goyo, sino las distintas expresiones musicales que hay en nuestra patria Venezuela. Por supuesto, bueno, nosotros de verdad que hoy queremos obsequiarle música a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando. Tenemos el disco por acá, señor Goyo, de la agrupación Carota, Ñema y Tajá. Mientras más viejo, más bueno, así se llama. Es una recopilación de los mejores éxitos de esta maravillosa, los maravillosos exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Por aquí lo tenemos, cortesía del CENDIS, Centro Nacional del Disco. También tenemos un CD, señor Goyo, Superhéroes 200. Tenemos una serie de micros que el CENDIS replicó, donde, por ejemplo, se muestra lo que son nuestros próceres. Señor Goyo, tenemos nada más y nada menos que a José Leonardo Chirinos, tenemos también Eusebio Acosta, tenemos el de Concepción Mariño, el de José Joaquín, de Atolaguirre, Murachí, Miguel, Marta Cumbalache. Tenemos de todo y para todos en este CD, Superhéroes 200, que fue replicado hacia el año 2011, cuando nuestro bicentenario, pero que explora toda la historia de Venezuela, señor Goyo. De verdad, yo se los recomiendo. Y hoy se lo estamos obsequiando a los pequeños de la casa y también a los adultos, porque así es, o sea, es muy importante, ¿no? Como dicen precisamente, esos micros que acá suenan, o sea, son héroes de carne y hueso para conocer y querer. Así es, ese lo tenemos hoy por acá y se los vamos a obsequiar a ustedes. Siempre y cuando nos digan, por ejemplo, qué país de América del Sur está celebrando su independencia el día de hoy, señor Goyo. Está facilita. ¿Usted se la sabe, doctor Ñeque Ñeque? ¿En serio? Ah, no, pero usted no se va a ganar nada, déjeme decirle. Bueno, hoy hay una nación suramericana hermana de Venezuela que está celebrando su independencia, señor Goyo. ¿De quién se trata? Usted se la sabe, seguramente. ¿No es así, mister? Sí es, hermano, así es. Solo queremos que ustedes nos respondan. Y se van a llevar estos dos CDs que tenemos por acá. Carota, Ñema y Tajá. Mientras más viejo, más bueno. 30 años de buena música. Y el disco Superhéroes 200. A esta hora de la tarde, ayer, nos pidieron un tema musical de Alfredo Sadel. Y nosotros, con gusto, le buscamos ese tema para el día de hoy. Y vamos a escuchar a Alfredo Sadel con el tema Al Galope. Cabalgando mi caballo, qué bonita es la sabana, con el trote de sus cascos, le da ritmo a mi tonada. Con él voy tanto litiste, por la inmensidad del llano. Yo sé que te fuiste y que yo te espero en vano. El galope de mi caballo va marcando mi nostalgia. Yo en la rienda llevo el alma y en el alma está tonada. Ven a mí, porque te fuiste. Ven a mí, ven que te espero. Ven a mí, que estoy muy triste. Ven a mí, ven que me muero. Ven a mí, porque te fuiste. Ven a mí, ven que te espero. Ven a mí, que estoy muy triste. Ven a mí, ven que me muero. Nada, ven a mí, porque te fuiste. Ven a mí, ven que te espero. Ven a mí, que estoy muy triste. Ven a mí, ven que me muero. Ven a mí, que estoy muy triste. Ven a mí, ven que te espero. Escuchamos a Alfredo Sadel con el tema Al Galope. Ese tema también lo pidieron el día de ayer, señor Goyo. ¿Qué te parece? Complaciendo a esa hermosa audiencia que tenemos nosotros. Esa es la labor, José Ángel, también escuchar pues y complacer a esa gente que siempre nos llama, siempre está ahí pendiente. Y bueno, de entregarles quizá una sonrisa, porque el que la pidió es porque algún recuerdo le trae. Así es. Bueno, la primera media hora ha sido amenizada con esos temas musicales que pidieron el día de ayer ustedes, amigas y amigos. Por acá nos envían un mensaje y dice lo siguiente. Buenas tardes, mi compadre. Vaya un saludo revolucionario para ustedes. Les saluda César. Gracias, César. Un abrazo para ti, mi hermano, también. Un abrazo para él. Claro que sí. También está en sintonía nuestro querido amigo Juancito Jordan, cuyo Twitter es @unojuyo. Bueno, y el Twitter de nosotros es @radar96fm y @albaciudad. Ustedes pueden comunicarse con nosotros por esa vía si están escuchando a través de la www.albaciudad.org. Por acá nos dicen, Juancito Jordan, el joropo llanero es del campo y la ciudad, de adultos, jóvenes, niños y de la tercera edad. Es fiesta, parranda, baile, danza y canto. Tienes toda la razón, mi querido amigo Juancito, de verdad que sí. Más completo imposible. Así es. Bueno, señor Goyo, ayer nos pidieron el tema de Carota, o mejor dicho, de Cristóbal Jiménez. Quise decir, lo que tenemos por acá es el disco de Carota, Ñema y Tajá. Y también el disco de Superhéroes 200. Ustedes se los pueden ganar mandándonos un mensaje de texto al 0416-817-5295. Aprovechen que son excelentes producciones discográficas. Y la pregunta de hoy está sumamente sencilla. Facilita. ¿Qué nación suramericana declara su independencia hoy, 6 de agosto? Está muy fácil. Una pista. Dígalo. Fue libertada por el gran Simón Bolívar. Así es. Facilito. ¿Qué nación suramericana declara su independencia hoy, 6 de agosto?